yo no puedo ser lo que nunca podré ser, pero jamás y nunca seré lo que ellos quieren que sea. Lo siento, mi vida.